Identifícate siempre con ella. H-I-A-B. H-I-A-B. Desde Nagua, provincia urbana y tropical, transmite Rica FM 103.3, una estación del grupo KIT. Punto 3.